coincidencia sea un canal de diálogo entre las distintas partes que componen este honorable Consejo Deliberante. Señora Intendenta Municipal, reelecta doctora Marisa Pazzi, señor parlamentario Mercosur Regional, electo Gustavo Arrieta, señor secretario legislativo Guillermo Pro, diputada provincial Ayelena Raschetti, señoras concejalas, señores concejales, funcionarios y funcionarias del Departamento Ejecutivo Municipal y de organismos estatales que se encuentran aquí presentes, señor presidente del Consejo Escolar Guido Peralta, señores consejeros escolares, señoras consejeras escolares, secretarios y secretarias del Honorable Consejo Deliberante, miembros y representantes de instituciones intermedias, entidades deportivas, comunidades educativas, trabajadoras y trabajadores municipales y del Consejo Deliberante, representantes generales y sindicales, medios de comunicación de nuestra ciudad, familia, amigos, militantes de distintas fuerzas políticas, compañeras y compañeros, vecinos, vecinas, gracias, vuelvo a repetir, por estar presentes compartiendo esta sesión preparatoria. Tengo que manifestar que hace varios años que orgullosamente formo parte del espacio político que acompaña un proyecto político que ha transformado a Cañuelas, convirtiéndola en una referencia en la región, un camino iniciado por nuestro amigo, nuestro compañero Gustavo Arrieta en el 2007, allá por el año 2007, y que hoy conduce nuestra compañera y amiga Marisa Pazzi en su segundo mandato, la primera mujer intendenta, de la historia de Cañuelas, la intendenta del Bicentenario. A quienes debo agradecer profundamente por compartir cada momento, cada decisión sobre la base siempre del respeto, del diálogo y sobre todo el afecto. Debo destacar que el apoyo ha sido una constante. Aún en tiempos difíciles, siempre la mano estuvo tendida. Y el abrazo también para contener. Y yo no tengo, perdón que me emociono, otra forma de compensar esa confianza, sino agradeciéndoles nuevamente, dándoles muchas gracias. Así que, como dije hoy, espero estar a la altura del contexto y de las circunstancias para conducir este honorable Consejo Deliberante. Como decía, representa para mí una enorme alegría y a su vez una gran responsabilidad volver a presidir el Consejo Deliberante de nuestro querido pueblo de Cañuelas, lugar que seguiremos trabajando para que todas las voces sean oídas. En igual sentido, quiero agradecer a cada uno y a cada una de mis compañeros y compañeras del bloque, concejales y concejalas, secretarios y secretarias. Sin ellos y ellas nada sería posible, así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y en un párrafo aparte, por supuesto, a vos, Peje, siempre eternamente agradecido por todo lo que da. Es un reconocimiento porque sabemos que haces muchísimo por esta institución que para nosotros es tan entrañable y tan querido. Asimismo, como todos y todas lo han manifestado, darle la bienvenida cálidamente, ¿no?, a todos y a todas las concejalas y concejales que de cada bloque político que hoy inician su mandato en este derrotero, en esta experiencia política, democrática, legislativa es y será sin dudas una experiencia maravillosa. Así que los mejores augurios para todos y para todos, y por supuesto también a quienes renuevan sus cargos, deseo de los mejores augurios. Para finalizar estos agradecimientos, yo quiero también despedir a los concejales y concejalas que hoy culminan sus mandatos. A todos sin excepción, también incluyendo por supuesto a la oposición y en especial por supuesto a nuestro bloque, en especial a Marga, nuestra presidenta. Tuvo palabras conmigo en la última sesión. No volverá. Y por supuesto también les pido perdón. Por supuesto también cálidamente a todos mis compañeros y compañeras que hoy dejan esta responsabilidad institucional, tanto a Quique, a Leo, a Diana, a Nelia, a Ricky, a Jerén, que tuvo un fugaz paso por aquí, pero también nuestro reconocimiento, por lo tanto, un afectuoso abrazo para todos y para todas. Así que los vamos a extrañar. Nos encontramos en esta institución para celebrar, como también se dijo de todas las bancadas, una nueva fiesta de la democracia. El domingo próximo pasado se cumplieron 40 años desde su recuperación. Es primordial, como también lo han señalado, comprender que más allá de las diferencias lógicas, resulta necesario renovar la esperanza y la creencia que existen denominadores comunes donde podemos lograr consensos, porque somos hijas e hijos de nuestras comunidades que siempre anhelamos el bien común de los y las cañuelenses. Esto tiene que quedar muy claro. Nuestra máxima aspiración ha sido, siempre lo es, transformar la realidad, pero transformar la realidad en pos del bien común y de mejorar la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Esa es la misión que nosotros tenemos en la Casa de la Democracia. En consonancia con lo manifestado por nuestro gobernador Axel Kicillof en la asunción de su segundo mandato, quiero hacer propias sus palabras cuando textualmente expresó: los bonaerenses no nos eligieron para seguir haciendo lo mismo, ni para mantener lo hecho. Nos eligieron para seguir transformando la provincia. Ese es el contrato electoral que vamos a honrar en los próximos 4 años. En consecuencia, vamos a aplicar entonces la misma lógica, la misma racionalidad, el mismo pensamiento desde este Parlamento, desde esta legislatura, desde este Consejo Deliberante para los y las cañuelenses. Desde mi función les aseguro que el Honorable Consejo Deliberante será la Casa de la Democracia, de puertas abiertas como lo ha sido hasta ahora, donde todos y cada uno de los y las concejales, como asimismo los vecinos y las vecinas, con sus inquietudes puedan presentarse y ser escuchados. Esto lo hemos hecho siempre y esto yo lo quiero reconocer, reivindicar y reafirmar que vamos a seguir esos mismos lineamientos. Indudablemente, como también se señaló, nos encontramos frente a una nueva etapa, un cambio radical de paradigma. Quiero ser muy claro, como también lo señaló Juan, nosotros consideramos la legitimidad de origen, lo que creemos profundamente en la democracia, tenemos que ser tolerantes. No tengo animosidad y tampoco intención de infundir temor público. No obstante, permítanme expresar, como lo señaló mi compañero, la preocupación a partir de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, que son de público conocimiento y que, sin hacer y lejos de plantear o hacer futurología, lo que están presentando o lo que presentan es un panorama sombrío. Esto lo quería decir porque representamos un modelo político, social y económico, como lo señaló Juan con muchísima claridad, que se encuentra en las antípodas. Pero repito, respetamos la dignidad de origen y vamos a ser respetuosos del voto y de la voluntad popular. En el mismo sentido que lo señalaba también por nuestro gobernador en su discurso de asunción, reafirmar nos tocará, para ser claros, nos tocará convivir con un gobierno nacional cuyas prioridades no compartimos, pero respetamos la voluntad popular de los argentinos. La libertad solo es posible si hay igualdad. La vida no es un mercado y la patria no se vende. Esto lo dijo Axel Kicillof en la cuna de su segundo mandato. Así que también hacer propias estas palabras. Para finalizar, quiero aseverar lo siguiente: tenemos por delante una tarea fundamental, que es la de representar los verdaderos intereses de nuestras comunidades, sin egoísmos y sin hipocresías. El rol del oficialismo es muy distinto al de la oposición. Uno, por supuesto, que respeta la oposición y es necesaria en un contexto y en un sistema democrático. Pero tenemos la labor de reconocernos como pares que ostentan el grado de representación que nos da el voto popular, sin olvidar precisamente que es nuestro deber preservar derechos y conquistas a fin de mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, con el mismo espíritu de siempre, sin renunciar a nuestras convicciones, sin renunciar a nuestro modelo de gestión, sin renunciar a nuestra forma de entender y construir políticamente, reafirmamos y reivindicamos todas las políticas de derechos humanos desde la recuperación institucional, sobre la base de la verdad, de la memoria y de la justicia. Reafirmamos y reivindicamos la causa de Malvinas, los veteranos. Se trata de una cuestión de Estado irrenunciable para nosotros, porque sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque representamos un colectivo, siempre decimos, de ampliación de derechos. El movimiento nacional y popular siempre iba por más, nunca ha dado pasos atrás, siempre va en conquista y en procura de más derechos. Entonces, sigamos transitando el mismo camino con alegría. Nada grande se construye con tristeza, para que Cañuelas siga siendo la tierra de oportunidades que todos soñamos. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Sin justicia social no existen derechos. No hay posibilidades para Cañuelas si no construimos un Cañuelas para todos y todas. Muchísimas gracias.